rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Luis? ¿Andas por ahí vos? Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy por aquí. Aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia estamos con Euge, con Aldo también dando vueltas por aquí. Y Euge no escucha. Euge no escucha, pero está bien, mejor, no te perdés nada, no te vas a perder nada. Ahora Euge escucha. Buen día. Y en el, buen día. En el estudio de allí de Villa Crespo está Luis Angió. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. El estudio Los Matadores. ¿Cómo pasaron el, cómo sobrevivieron al locro? Muy bien. Bueno, Luis. Por lo menos en mi caso. Sí. No sé, ¿eh? No lo noté muy convencido a Luis en la respuesta a vos. Bien, bien, muy bien. Bien. Sí, sí. Bueno, eso es bueno. Qué raro fue el día de ayer, ¿no? Porque veníamos de el 25 de mayo era el día que elegía el kirchnerismo para celebrar, por la simbología que tiene para la línea izquierda del peronismo, por decirle de algún modo, esa fecha, ¿no? El 25 de mayo del 73 asumió el gobierno de Cámpora, que duraría poco, y el 25 de mayo del 2003... Van a escuchar toda clase de ruidos aquí, ya lo saben los que desde hace algunas semanas los jueves tenemos ruidos de fondo, pero no importa. Pero porque estamos creciendo. Estamos construyendo comunicación comunitaria, alternativa y popular. Bueno, lo que decía es que después del 2003 también pasó lo mismo, porque a partir de allí el kirchnerismo empezó a buscar, a intentar instalar esa fecha como su fecha, ¿no? A los golpes, esa terminó siendo su fecha. Entonces había movilizaciones masivas, ¿no? Y lo de ayer fue realmente extraño porque había como una costumbre a... Había como una costumbre a estar allí, digamos, a que hubiera mucha gente en la calle, y ayer había una Plaza de Mayo vallada, ¿no? Con las organizaciones sociales intentando alcanzar al presidente de la Nación en el Tedeum de la Catedral para intentar charlar con él o que los viera, los cooperativistas de la Ciudad de Buenos Aires, y no pudieron alcanzarlo, ni mucho menos, ¿no? Y es más, no solo eso, sino que además lo que sucedió después es que hubo teóricamente un locro con organizaciones sociales, la mayor parte de ellas desconocidas para nosotros, por lo menos para mí, y eso generó que hubiera un locro para 400 personas en Olivos, digamos. Uh-huh. Un marco realmente diferente, más allá de las opiniones que podamos tener sobre un gobierno u otro, o sobre los dos, la realidad es que fue un 25 de mayo diferente en ese sentido. Pero yo decía, no solo eso, sino que además el macrismo cargó en el día de ayer, especialmente contra las organizaciones sociales, de una manera que realmente me preocupa mucho. Por la mañana, muy temprano en Radio La Red, cerca de las 8 de la mañana, Patricia Bullrich, que no sé a qué hora se levantará la ministra, dialogó con Luis Novarecio. Estamos hablando de la mañana de ayer, de la mañana del feriado, y dijo esto, escuchen. Porque todos los días hay una provocación. Hoy en la mañana, se lo ve como primicia, a las 5 de la mañana agarramos un auto con 6 personas, con bombas molotovs y un montón de elementos que uno tiene que pensar que iban para la Plaza de Mayo. ¡Epa! Entonces estamos frente a una situación compleja. ¿A dónde tomaron este auto con molotov? En el barrio Belgrano. Entonces, o sea, iba un auto a las 5 de la mañana desplazándose de Belgrano hacia Plaza de Mayo con bombas molotov que ustedes presumen, bueno, intentaban... Nosotros presumimos que es la Plaza de Mayo, pero son cosas, estamos en una situación compleja que si quiere generar una situación de violencia, una situación de control de la calle por parte de grupos que están permanentemente todos los días haciendo manifestaciones, y nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de no entrar en una situación de provocación que lo que quiera es poner al gobierno en una situación límite. Entonces, bueno, arrancó, Bullrich arrancó dándole una primicia, y desde el anuncio de la primicia de Bullrich hasta el EPA del periodista que primero no repreguntaba, y después ayudó un poco a cambiar el rumbo de lo que decía Bullrich, ¿no? Porque Bullrich arrancó dándole una primicia de... A ver, cuando uno da una primicia, teóricamente es algo que no solo puede contar, sino que tiene confirmado, ¿no? Pero después, claro, en el camino, cuando Novarezio le dice, le repregunta, ustedes dicen que iba para la Plaza de Mayo, bueno, nosotros presumimos que iba a la Plaza de Mayo. Por la Discúlpame, tarde, ¿desde dónde era que lo encontraron? En Palermo, creo que dijo que lo había. Es indudable que el único lugar donde pueden ir desde Palermo es a Plaza de Mayo, si está ahí a la vuelta. Claro, claro, totalmente. Sí, para quienes, claro. Obviamente, para quienes no están en la ciudad de Buenos Aires, es muy, muy, muy lejos, relativamente lejos un lugar de otro. Ahora, lo bueno es que después, cuando sale la Policía Federal a informar, lo que dice es que encontraron individuos que estaban. Individuos, decía, ¿no? Sí. Que estaban. Individuos, no decía individuos de masculinos. No, masculinos. Sí, no sé qué no decía, creo que dijera individuos, seguro bueno, diría masculinos. Que estaban intentando prender fuego un auto y al lado otro auto en el que se encontraron estos elementos. Uh-huh. Y esto es lo que informa la Policía Federal, o sea, es como re loco. ¿Qué? Entonces la ministra no sabía lo que informó la Policía Federal. Uh-huh. Es como, no termino, como de, no me entra en la cabeza cómo se maneja esta gente con la comunicación. Sí, sí, muy raro, y evidentemente también parte de una interna en el gobierno en el que no queda demasiado claro cuál es, pero el salir a cruzarse así en público, digamos, podrían haber dejado, si lo de Bullrich fue un error, podrían haber dejado que pasara, total, ya lo sostenía desde su anillo hasta la eternidad don Julio Humberto, que tanto lo extrañamos, con el todo pasa, ¿no? Digamos, podrían haber dejado pasar la noticia y la noticia se diluía sola. Sin embargo, salió la Policía Federal a desmentir la noche con esta versión también poco clara, que si estaban por incendiar autos o no, si tenía que ver con... Después salió, la noticia decía que tenía que ver con Uber y con los taxis. O sea, todo una cosa muy tirada de los pelos, una operación política tras otra. Pero si vos te quedás en lo de la mañana de Bullrich y pensás que estábamos en un 25 de mayo en la calle con las organizaciones sociales o un sector de las organizaciones sociales de izquierda allí en la Plaza de Mayo acampando, habían pasado la noche allí con el frío que hace aquí, y esta situación de intentar instalar que iban con una molotov allí, además cuando venían de tomar hacía 10 días en la jefatura de gobierno, digo, si querían inmolarse era un mejor lugar la jefatura de gobierno porteño, contra la que están luchando por puestos de trabajo nuevos y por aumento de salarios. Pero bueno, es así como se construye y como se deconstruye la noticia de un lado para otro, pero siempre yendo en el sentido de generar operaciones políticas, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales se han convertido en eso, en un centro de operaciones políticas, a veces con los periodistas asumiendo ese rol voluntariamente, en otros momentos por pereza, de manera involuntaria, terminan siendo ellos el vehículo para que los funcionarios hagan estas operaciones, ¿no? A través de la prensa. Bueno, la cuestión es que las Molotov no iban para la Plaza de Mayo, que las los pero claro, después la noticia no trascendió demasiado, digo, cuando los cooperativistas decidieron cerca del mediodía levantar el acampe en la Plaza de Mayo, eso no fue noticia, ¿no? Decidieron levantar el acampe porque su intención de estar allí el 25 de mayo era justamente poder cruzarse con la presencia de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, para seguir visibilizando. Consiguieron que Larreta hiciera algunas declaraciones bastante despectivas, no muy felices, en general mentirosas. Esta cuestión de que él dijo algo así como que el 90% de los cooperativistas habían llegado a un acuerdo y que solo quedaba este 10% de inconformistas o alguna cuestión por el estilo. Bueno, pasó un día más, el 25 de mayo estuvo plagado de operaciones políticas y de errores periodísticos que después vamos a seguir comentando, porque hay otro que tiene que ver con noticia de Jujuy. Utilizar mal una foto, mezclar noticias, mezclar huesos de personas como si todo fuera lo mismo, 2000 años o 40 años, lo mismo da. En cualquier caso, para quienes sintieron nostalgia de no ver gente en la calle ayer 25, les arrancamos la mañana musical del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos con Serú Girán. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tan a los jóvenes de ayer. Empilchen bien, usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Domingos familia y sus caras de carmen. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. qué problemas que tenían estos muchachos para tocar los instrumentos, ¿no? Los cuatro tenían como alguna dificultad, se le enredaban los dedos, ahí a Aznar con el bajo, sí. A Lebón con la guitarra, a Moro con la batería, y a Charlie García. Además eran gente sin ángel, ¿viste? Tenían problemas así como para... Bueno, seguimos en la continuidad informativa y nos vamos para Jujuy, porque allí en la provincia está la situación compleja de Milagro Sala, que no se resuelve, pero a eso se agregó, no es lo mismo, vamos a marcar las diferencias seguramente en esta charla, pero se agregaron tres detenciones más de integrantes, en este caso de otra organización, del sindicato de empleados municipales, el SEOM, que dirige el Perro Santillán. Estuvieron presos unos cuantos días estos tres compañeros y finalmente, según lo que nos dicen, están por recuperar su libertad, si no lo hicieron, mientras Cristian Romo, que va a charlar con nosotros ahora y que está en Jujuy, esperaba para salir al aire. Cristian, bienvenido al Enredando. Fernando, Eugenia y Luis aquí contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Cristian, ¿vos condujiste algún Enredando de los viernes en la Caterva o yo estoy...? Algún Enredando he estado ahí dando un apoyo y aportando un poco a esta nueva lógica de armar, que nos interesa mucho, que tiene que ver con la radio medio alternativa y con el programa de Enredando, sí. Bueno, entonces hoy sos una suerte de movilero estrella porque nos vas a anunciar una buena noticia. ¿Ya recuperaron o van a recuperar la libertad los compañeros allí? Están a punto de recuperar la libertad, la fueron a firmar para que los dejen salir, ya están sin esposas y estamos en instante, van a estar llegando acá a la Comisión de Derechos Humanos que tenemos acá en Jujuy. Los compañeros, y estamos con los familiares, bueno, con el perro, con los compañeros del Seón, con los compañeros de la Catari. Uh-huh. Han venido compañeros de Tucumán, de Salta, de Buenos Aires, así que estamos muy ansiosos y esperando que lleguen los compañeros. Bueno, de hecho hoy había una gran movida preparada que incluía también una movilización en Buenos Aires hacia la Casa de Jujuy, que fue levantada por esta buena noticia. Sí, entendemos que, el tema represivo en la Argentina se está agudizando, este gobierno... ha implementado los métodos de la dictadura, han hecho allanamientos como en la década del 70, la casa de los compañeros, por un conflicto menor, que incluso la carátula es escarcelable, entonces apelamos a la solidaridad y a la articulación con las organizaciones para poder frenar esto, y bueno, creemos que sirvió y que sirve, digamos, que es la uh-huh. manera que tenemos de defendernos. Dos cosas, ¿cuál era el conflicto? Y danos detalles que se hayan podido enterar del operativo. Sí, mira, el conflicto era un conflicto plenamente sindical, en donde los compañeros hacía 3 meses estaban peleando por la recategorización de 500 compañeros, ¿no? Porque tenían categorías muy bajas, ya estaba eso negociado y no estaban cumpliendo. Fueron los compañeros a la municipalidad y no los querían dejar subir, se trenzaron a golpe 3-3, ahí un disturbio menor, unos empujones y qué sé yo, y ese día... se fueron todos, bueno, hicieron el proceso de recategorización, pero mandaron los allanamientos el domingo de esa semana, allanamientos en donde cercaron todas las cuadras y la manzana de donde vivía cada uno de nuestros compañeros, lo han dejado en la calle desnudo, lo han tirado al piso, han tenido como 20 minutos en el piso tirado como si fueran delincuentes, con una forma claramente de amedrentamiento y además de generar caos en el lugar donde viven ellos, digamos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. En una provincia que ya está convulsionada porque Milagro Sala esté detenida. Allí el SEOM tiene un enfrentamiento muy fuerte, ha tenido, digamos, cuando Sala era poder, un enfrentamiento muy fuerte. ¿Qué lectura están haciendo de lo que hoy es su detención? La detención de Milagro Sala, miren, acá el perro me parece que fue claro en los medios, y yo voy a remitir a repetir lo que Santillán dijo, digamos, ¿no? Que estaba mal detenida en un principio, estaba detenida por hacer una protesta, pero que tiene muchas cosas que explicar en la provincia y creo que siguen sosteniendo esa posición los compañeros del SEOM. Sabemos que tiene un enfrentamiento histórico, pero que va más allá de lo político, pero bueno, eso no se ha modificado hasta ahora, digamos. Claro, claro, claro. Bueno, ¿querés meter algún entrevistado allí? ¿Querés puedo meter algún entrevistado? Sí, tengo acá la compañera de uno de los detenidos de Ceilán, así que voy a ver si quiere hablar. Matividad, es la pareja de compañero que tiene dos hijos, que estuvo muy preocupada. Pobre, ahora le pregunto. Dale, ¿quieres hablar de promedio de Buenos Aires? Ahí te paso. Dale. Va a hablar Natividad, compañera de Ceilán, que estuvo detenido. ¿Cómo te va, Natividad? Acá Eugenia y Fernando desde Buenos Aires en Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que te están escuchando en una veintena de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Bueno, contanos, ¿vos estabas en el momento en que detuvieron a tu compañero? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, uno nunca se imagina, ¿no?, en esos momentos hasta dónde va a llegar, ¿no? Sabes que él está entrando y nada, saludás, decís, bueno, fuerza y hasta luego. Y pasaron un montón de días. Fue algo que realmente no nos hubiéramos imaginado. No sé, más de 10 días estuvieron adentro en una cuestión totalmente desproporcionada, ¿no?, injustificada. Dice que no tiene parangón, no tiene rojete por donde uno lo quiere agarrar, entender, comprender. La verdad es que, bueno, fue muy duro por eso, ¿no? Mantener las esperanzas, porque uno, a lo incomprensible, ¿cómo haces para, no sé, para hacerle fuerza, hacerle frente? Claro, claro. Y recién Cristian nos hablaba de cómo fue el operativo. Entiendo que a ellos no los detuvieron a los tres juntos, por lo que, en particular, ¿cómo fue el operativo que hicieron para detener a tu compañero? Mira, en particular a Santiago lo fueron a buscar a una casa donde nosotros ya no vivíamos, pero sabíamos que a continuación venían a nuestra casa. Nosotros tenemos dos hijos pequeñitos, así que, bueno, hicimos todo de tal manera que, por suerte, la policía no llegó a nuestra casa ni a nuestros hijos, ¿no? Así que fueron a entregarse rápidamente para salvar de que no fueran a nuestra casa. Claro. Todo fue así en una mañana de domingo, muy, bueno, viste, cuando vas, venís todo apurado porque no sabíamos muy bien qué hacer, cómo hacer para evitar esta situación. Nosotros no la hemos pasado tan mal, Álvaro, y sí la pasó peor porque él efectivamente fueron a su casa, efectivamente estaba su niña también, bueno, él fue en el orden que sucedieron las cosas. Bueno, te agradecemos, esperemos que salgan pronto los compañeros, pero ya hemos visto algunas fotos en las que obviamente han quedado al alcance de la vista de ustedes y ahora están completando los papeles para poder recuperar la libertad. Sí, estamos en eso. ¿Los han visto a lo lejos, al menos? Sí, a lo lejos, camionetas y esas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Natividad. No, gracias a ustedes. Si nos pasás de nuevo con Cristian, sí, te agradecemos. Estamos, por si recién llegás, comunicados con Jujuy, porque están por liberar a los tres integrantes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, que dirige el Perro Santillán, que fueron detenidos la semana pasada, que pasaron unos días presos. Uno de ellos incluso estuvo internado, Cristian, por sufrir ataques broncoespasmos, ¿no? Sí, estuvo internado Álvaro, el compañero Álvaro, porque las condiciones se pueden imaginar cómo son acá en Jujuy, ¿no? Están los compañeros bajo el frío, acá está haciendo 7 grados más o menos. Ahí están llegando los compañeros, lo están metiendo a la alcaldía ahora en este momento. Bueno, las condiciones acá son tremendas y los han dejado, están en una celda sin luz, obviamente con un olor tremendo, con toda la gente hacinada, con frío, sin abrigo. Y el compañero tiene problemas de asma, entonces tuvo un episodio fuerte y lo han llevado y ha estado 4 días, 5 con el día de hoy, internado. Bueno, no vamos a tener posibilidad de charlar con ellos ahora. Y no, mirá, todavía ahora los acaban de llegar en una camioneta de la policía y los acaban de meter al juzgado, seguramente para terminar de firmar su libertad. Sigue el trámite. Sí, bueno, cuando salgan, después de cosas lo hablamos. Dale, dale, te mandamos un abrazo, seguramente en la continuidad del Enredando. Mañana es una fija que cuando salga el Enredando desde la Caterva van a poder charlar los compañeros con los integrantes del programa de los viernes. Te mandamos un abrazo, Cristian, gracias. Bueno, un abrazo a todos, gracias por llamar. Cristian Romo, integrante de la confluencia MPLD, MTK, y se siguen agregando firmas. Bueno, está compleja la situación en Jujuy, sin dudas. Bruno Arias suele cantar de esas cuestiones que se dan en el Jujuy, así que vamos a aprovechar para escucharlo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Piedras en pencas y soledad, y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Dejaron en tu

Bueno, ahí escuchando a Jamaicaderos, nos da el pie exacto como artistas callejeros que son para contarles que se va a estar realizando hoy una suerte de reunión de congreso de artistas callejeros en la ciudad de Buenos Aires, que va a tener lugar en ATE, seguramente después con Ale Cabrera Britos, también músico de Jamaicaderos, o con algún otro compañero podremos tener mayores precisiones. Artistas ellos, y artista también él, sí, aunque sea psiquiatra y psicoanalista. Alfredo Grande estrena el próximo sábado su quinto unipersonal. Anoche charlamos con él, un amigo de esta casa, me parece que fue un mano a mano interesante que les invitamos a escuchar ahora. Tengo ante mí una gacetilla de prensa que dice estreno sábado 28 de mayo, 20 horas, y a mí, ¿qué me parece? De y por Alfredo Grande en el Teatro La Clac, sábados a las 20 y a las 22. El Teatro La Clac queda en 1156. Bueno, me parece que la mejor manera de saber qué me parece, no a mí, sino qué le parece a él, que es el que lanza este espectáculo, es charlando con Alfredo aquí en La Retaguardia. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Bien? Sí. Bueno, preparándote, me imagino, para lo que implica este debut con el nuevo espectáculo. Sí, la verdad que para mí es un desafío, estoy en el formato de un stand-up, estoy trabajando junto con Sebastián Rafa, Oscar Seancio, bueno, mi hijo Federico, y bueno, la idea es esto, plantear desde la mirada, de escucha de un psicoanalista, lo que a mí me parece, ¿no? Ese remanido, ¿y a usted qué le parece? Ese latiguillo de muchos psicoanalistas, bueno, yo pretendo plantearlo desde mi propia perspectiva, ¿no? Y abarco, bueno, varios temas, entre ellos temas centrales de la cultura, como el sexo, el dinero, la interrelación entre ambos, pero no solamente, ¿no? Voy a avanzar sobre distintos temas, y no todas las funciones los mismos, ¿no? Porque, bueno, lo que nos impacta hoy, por ahí ya no nos impacta tanto mañana, y el espectáculo tiene que tener, digamos, como una obscena actualidad, por lo menos es lo que pretendo, ¿no? Estamos en La CLA, como bien dijiste, que es la sala donde estrené todos mis unipersonales, y bueno, buscando siempre la posibilidad de difundir, porque por ahí si te enterás no vas, pero si no te enterás seguro que no vas, ¿no? Así que... ¿Por qué stand-up psicoanalítico? Bueno, es una buena pregunta, son relatos, como diría alguien por ahí, ¿no? Primero porque el formato es stand-up, o sea, yo voy a improvisar bastante, hay una idea general de a dónde tengo que ir llegando, pero va a haber mucho de improvisación. Y psicoanalítico porque la profesión del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, digamos, ¿no? Entre tantas otras, pero esta sigue vigente. Y lo inconsciente es aquello que la cultura represora nos manda al subsuelo, ¿no? Nos manda así como al patio trasero, ¿no? A los pantanos de la memoria. Y psicoanalítico en ese sentido es que el stand-up se presenta como un dispositivo donde justamente esto que está generalmente en el fundante reprimido, pueda aparecer en la conciencia a través de esa magia que logra el teatro, donde podemos decir muchas cosas que en otro lado no decimos, siempre con el humor, que es el gran, la manera de licuar, ¿no? El humor funciona como una especie de anestésico al represor, y desde ese lugar, bueno, sí, yo creo que es psicoanalítico por derecho propio, ¿no? Uh-huh. Y incluyo en esto muchos otros dispositivos que también lo son, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo he querido ponerle así como expresamente nombre y apellido, ¿no? Y era a mí que me parece, bueno, es una especie de cuestión desde ya autorreferencial, pero necesaria, porque soy el autor de lo que digo, ¿no? Vos hablabas por allí del stand-up como recurso y de la posibilidad de apuntar a la arrepentización, ¿no? Que es algo con lo que vos jugás todo el tiempo. ¿Cuál es el límite entre improvisar sin terminar siendo un improvisado? Bueno, el límite son los ensayos, ¿no? Yo hay un dispositivo, digamos, tenemos ensayo del espectáculo, y respecto a ese límite es la delgada línea roja, ¿no? Es decir, generalmente esto es un riesgo que vos decís, ¿no? Es un peligro, es una advertencia, es como un semáforo en amarillo, cruzás o no cruzás, ¿no? A veces cuando cruzás te ponen rojo, ¿no? Es decir, la improvisación tiene que ver con lo espontáneo, y lo espontáneo no es espontáneo. Es decir, vos creás condiciones para que lo espontáneo aparezca. Freud inventó el diván para la sucesión libre. O sea, lo espontáneo, y estoy pensando incluso en el 2001, la espontaneidad es lo manifiesto. Hay un trabajo para lograr que lo espontáneo se exprese. Ahora, la cultura represora trabaja para que no haya espontaneidad. O sea, para ahogar lo espontáneo, para sepultarlo. Si a mí se me ocurre algo que no estaba previsto, puedo decirlo o no. Pero en el trabajo clínico con los pacientes te pasa siempre. O sea, a vos se te ocurren cosas que no es que tenías fijada que le ibas a decir. Aparecen. Podés darle o no curso, pero lo importante es que aparezcan. Esto desde el paciente se llama asociación libre, y desde el terapeuta atención flotante, ¿no? Así, no hay una espontaneidad ni una improvisación pura, más bien es muy impura, pero lo que uno busca es que aparezca alguna vez, de vez en cuando, en cada función, cuanto más mejor, esto que no estaba, digamos, planificado. Pero es cierto lo que vos señalás, ¿no? El riesgo es que de tanto improvisar parezca todo caótico y demás. Y es un riesgo que yo creo que vale la pena asumirlo, ¿no? Uh-huh. Lo otro es un sermón de la montaña sin montaña. Claro, y que vos asumís todo el tiempo, además, ese riesgo en las cosas que haces de no perder la repentización, pero a la vez de tener todo muy aceitado de antemano y muy pensado de antemano. Vos también hablás muchas veces de que los unipersonales son la continuidad de la terapia por otros métodos, ¿no? Por otros medios, alguna cuestión así. ¿A cuál terapia te referís? ¿A la propia o a la de aquellos a los que interpelás, incluso cuando están allí sentados observando la escena? Bueno, desde ya más a esos, ¿no? Pero yo estoy viendo acá, porque estoy en Ático, estamos en una reunión de la cooperativa, por eso hay un poco ruido de fondo. Algo que yo decía en mi unipersonal, así no es la vida, ¿no? Que solamente rechazando la vida por mandato podemos encontrar la vida por deseo, ¿no? Y esa es una definición mía de salud mental, ¿no? Uh-huh. Acercarnos a nuestro deseo. Entonces, desde ese lugar, lo que yo busco es propiciar condiciones para que eso sea posible, lo cual no significa garantizarlo, ¿no es cierto? Y entonces sí, ya en el unipersonal Sueños Posibles, que creo que fue el primero que la Retaguardia hizo una difusión muy uh-huh. linda de ese unipersonal Sueños Posibles, yo acuñé esto de la continuación de la terapia por otros medios, ¿no? Uh-huh. Y el arte siempre acompañó a la terapia, digamos, este tema de que la terapia es terapia individual es un invento reciente, nunca la terapia fue individual. Siempre los efectos terapéuticos siempre fueron de dispositivos grupales, colectivos. El arte nunca es individual, el arte necesita gente que se conmueva con eso. Y muy especialmente el teatro, que sin público no hay teatro, como sin paciente no hay sesión. O sea, si el paciente no va, no hay sesión. Estará el terapeuta en el consultorio, pero no hay sesión. Y el teatro es de alguna manera una sesión colectiva, ¿no? O sea, como lo es una clase, ¿no? Si yo más de 30 años dando clases en la UBA con B larga, ¿no? Bueno, realmente había una cuestión terapéutica muy fuerte, pero como efecto, ¿no? Como premisa, ¿no? Uh-huh. Lo terapéutico es esto, que cada uno reciba, se impacte de tal modo que, bueno, se puede acercar a su vida por deseo luego de desalojar su vida por mandato, ¿no? Si no tuvieras que ir todos los sábados a la CLAC, de aquí hasta que por un tiempo largo, sí, esperemos, ojalá, ¿irías a ver el espectáculo? ¿Y por qué? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Uno por ahí no consumiría las cosas que uno mismo produce, ¿no? Como dijo Groucho Marx, jamás podría ser socio de un club que me acepte, ¿no? O sea, ¿no irías a ver el espectáculo? No, yo iría a verlo. Yo en realidad no soy muy afecto a ver demasiadas cosas, pero este espectáculo yo iría a verlo por la propuesta, ¿no? Esta propuesta de que un actor, no profesional, pero actor, ponga sobre el escenario toda su experiencia, toda su trayectoria, y pueda provocarme con lo que a él le parece que me va a hacer a mí pensar en lo que me parece a mí. O sea, en ese sentido es un espacio fuerte, potente, ¿no? Yo lo estoy calibrando en los ensayos, ¿no? Y realmente, bueno, en tantos años hay gente que se ha interesado, hay gente que ha visto todos los unipersonales, incluso algunos varias veces, y creo que es una propuesta que es provocativa en ese sentido, ¿no? Yo espero que, digamos, que esta motivación de poder, sobre todo, viste, cuando estamos en medio de esta máquina de aplastar la cabeza, que la publicidad de todo tipo, y especialmente la publicidad del Estado, nos da muy poco espacio para decir lo que a nosotros nos parece, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que, bueno, todos los espacios hay que aprovecharlos. En este momento están los cooperativistas acampando en Plaza de Mayo, sí, y están diciendo lo que a ellos les parece, ¿no? Uh-huh. Y creo que este formato, de a mí que me parece, el mí no es individual, es un, a mí que me parece también colectivo, grupal, político, ideológico, ¿no? Desde ese lugar creo que es una convocatoria interesante. Uh-huh. Bueno, vayan a verlo a Alfredo Grande. Es interesante, es una linda noche para pasar los sábados a las 20 y a las 22 en la sala La Clac, ¿sí? Allí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, un lindo lugarcito, una sala pequeña, por eso es que es importante hacer las reservas a tiempo. Che, yo no lo puedo creer, pero se separaron. ¿Quién? No, es que no puedo ni decirlo. ¿Quién? Estoy triste. ¿Quién se separó, Fer? Estoy triste. Se terminaron las mentitas. No. Entre José Otavis. No. ¿Y cómo se llama? Y Lali Vicky. Espósito. No, mujer, no, por Dios. Por Dios, no entendés nada. No entiendo nada del espectáculo. Esa era la que Vicky salía con Rial, ¿no? Politakis, una de las mesillas griegas. ¿La del avión? La del avión, exacto. Ah, ¿viste cómo sé? Exacto. Toma. Se terminaron las mentitas, señores. Aquel mensaje que no debió haber leído, aquel botón que no debió haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído, aquel espacio era un espacio privado. Pero no tuvo ni tendrá la sangre fría, ni la mente clara y calculadora. Y aún creyendo saber en lo que se metía, abrió una tarde aquella caja de Pandora. Oh. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina, y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. De la informática. Leyó a mordiscos en un lapso clandestino, tragando aquel dolor que se le atragantaba, sintiendo claramente el riesgo, el desatino de la pendiente aquella en la que se deslizaba. Y en tres semanas que parecieron años, perdió las ganas de dormir y 5 kilos. Y en flashbacks de celos aún siguen llegando las frases que nunca debió haber leído. En esa espiral la lógica duerme, lo atávico al fin sale del reposo. Y no hay contraseña, prudencia ni pin que aguante el embate de un cracker celoso. y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina, y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. Por suerte una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, y en este enredamiento, como decía Euge por allí, en este último separador de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos vamos para la provincia de San Juan, nos vamos para la ciudad de Jáchal. Ahí se está sosteniendo una batalla importantísima contra la minería a cielo abierto, contra la Barrick Gold, ni más ni menos, después de lo que ha sido ese derrame tóxico increíble que ha contaminado las aguas de los ríos de Iglesia, de Jáchal y de todas las cercanías. Pero hubo incidentes o algo por el estilo. En todo caso, vamos a ver qué fue lo que sucedió charlando con una integrante de la asamblea, con Silvina de los Santos, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando, Eugenia y Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día para los tres, para la audiencia de todas las radios y de este programa Enredando las Mañanas. Sí, tal cual vos lo estabas diciendo, en realidad nosotros, bueno, anoche organizamos una caravana que salió desde la carpa alrededor de las 8 de la tarde, más o menos. Dando vueltas, bueno, por todo el pueblo, manifestándonos obviamente en un día muy especial, como es el 25 de mayo, y nosotros nos sentimos no los patriotas de antaño, sino algunos ciudadanos que luchamos por lo que creemos que es justo. Y por todo lo que ha pasado en este último tiempo después del derrame. Contarte que más o menos como a las 22 horas de anoche empezaron a llegar mensajes de algunos asambleístas de la asamblea, ¿no? Que Jáchal no se toca, avisando que estaban citados en la seccional 21, la policía local, como consecuencia de denuncias en su contra efectuadas por los tres concejales oficialistas del Frente para la Victoria. Uh-huh. La situación se produjo a raíz de esta caravana, ¿no?, que se realizó en la tarde-noche y que concluyó en aproximadamente una hora y media después, que incluyó una pasada por la casa de estos civiles que te mencionaba, y también del intendente departamental, que es Miguel Vela. Hubo como una especie de escrache para manifestar el descontento ¿no? con estos funcionarios, raíz de su negativa a aprobar el proyecto de consulta popular del pasado jueves 19 de mayo, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, te comento así rápidamente que los tres concejales del Frente para la Victoria, seis en total los concejales, ¿no? Tres se abstuvieron de votar la consulta, ¿no? Los tres del Frente... Los tres del Frente para la Victoria se abstuvieron de votar para que ustedes a su vez puedan votar y decidir qué pasa con la minería en San Juan. Exactamente, ellos se abstuvieron. ¿Y los otros tres? Los otros tres estaban con la positiva. De hecho, uno de esos tres fue el que presentó el proyecto para realizar la consulta. ¿Quiénes son? Me parece que estaría bueno nombrarlos y saber sus filiaciones políticas. Los tres concejales del Frente para la Victoria que se abstuvieron y que nos negaron la posibilidad a los jachalleros de poder expresarnos en las urnas, ¿no? Por si estamos de acuerdo o no con este tipo de emprendimientos, son el concejal Javier Llanos, que es el presidente del Consejo Deliberante, la concejal Fernanda Díaz y una concejal de apellido Cortés, que no le sé el Castro. No les sé el nombre. ¿Y los tres que votaron a favor? Es la concejal Cristina Bayay, Jorge Morales, que es el dueño, digamos, del proyecto, quien lo presentó, digamos, y José Luis Codornio. ¿Que son de qué partido? Son de un partido provincial que se llama Frente por Compromiso de San Juan, algo así. Uh-huh. Bueno, después de eso, después de esa sesión, estos tres concejales hasta salieron a hablar de una manera triunfalista, ¿no? Por algunos medios locales y se los vio festejando por el NI con gente afín a la actividad minera, ¿no? Claro, claro. Y ustedes digamos que pudimos saber que el mismo jueves de la votación en horas de la tarde, la cuenta bancaria de la Municipalidad de Jáchal recibió un giro del gobierno provincial por 40 millones de pesos. O sea, nosotros eso, no sé si es casual o causal, no lo vamos a saber nunca, pero... ¿Cómo se han enterado de eso? A través de fuentes extraoficiales, ¿no? No lo tenemos oficialmente, pero tenemos cuenta de que eso ha ocurrido, sí. Así que bueno, volviendo al tema de la denuncia particular, si entendí bien la secuencia, los están denunciando porque ustedes ayer hicieron un escrache a la casa de estos tres concejales que se abstuvieron de votar. Sí. Y en el escrache en los escraches hubo incidentes o simplemente no fue pararnos en frente de casa de esta gente y nada, aplaudir, hacer algunos cánticos, nada más, o sea, nada que de romper o de pegar, o no, la asamblea y la gente que estuvo manifestándose lo hizo de manera pacífica, ¿no? Uh-huh. En general los incidentes en las luchas antimineras los genera siempre la autoridad, ¿no? No recuerdo ni un solo caso en el que incidentes hayan sido generados por asambleístas contra la minería. En general son represiones policiales. Bueno, y todo terminó allí en calma y después, ¿qué pasó? Después vinieron las denuncias. Ahora actualmente hay aproximadamente 40 personas con denuncias policiales hechas por estos tres concejales más el intendente. Los cuales, bueno, estuvieron de un par de horas en la comisaría, después salieron por la puerta trasera, en los móviles policiales, bueno, todo un bastante importante, y al mismo tiempo el intendente realizó declaraciones radiales acá por la emisora de Nacional, donde lo único que le faltó fue acusar a los asambleístas de que habían irrumpido en su domicilio, encapuchados y con armas largas. O sea, fue una descarga de mentiras bastante importante. Uh-huh. Hace rato que viene buscando utilizar a la carpa de la Asamblea como un chivo expiatorio, ¿no? Y culparla de todos los males que aquejan al departamento y que él no tiene idea cómo resolver, ¿no? También sabemos que al filo de la medianoche había salido vía telefónica en el programa, en un programa televisivo de un Canal 5 de acá de la provincia de San Juan, donde una vez más se presentó como una víctima de la irracionalidad, entre comillas, de un grupete de ambientalistas que no lo dejan gobernar y que actúan al margen de la ley, ¿no? Lo que no dijo es que esa noche se había comunicado con el ministro de Gobierno de la provincia y que directamente le pidió la cabeza del actual jefe de la seccional 21 de policía de acá de Hacha, a quien tildó de una persona no apta para controlar los problemas sociales del departamento. Tampoco dijo que ha pedido la colaboración de infantería porque entre sus planes figura el inmediato levantamiento de la carpa de la asamblea, ¿no? Muchas mentiras, capacidad de gestión, mucha obediencia y 40 asambleístas que se fueron a dormir con una denuncia por contravención y a la espera de lo que decís en las próximas horas el juez Oriza, que es quien lleva la causa. Es el mismo que está con la causa de la contaminación. Exactamente. Así que, bueno, ahora estamos esperando eso, pero la verdad es que los hechos fueron muy diferentes. Los funcionarios que están en el gobierno se están victimizando, pero en realidad son hartos responsables de lo que ocurre en Hachal, no solamente por el problema de la contaminación, sino de un montón de otros problemas que tenemos, ¿no?, para resolver en nuestra localidad y que no tienen idea cómo hacerlo. Entonces, no les queda otra alternativa que generar estas discusiones, esta cuestión que hace que la gente se confunda. Claro, esta demonización como para... De agresivos, cuando nosotros somos en realidad las víctimas, ¿no?, de una política de Estado que se aplica por la megaminería y que están todos convoyados, ¿no?, tanto el gobierno como la empresa, para convertirnos en un pueblo fantasma, ¿no? Nosotros somos un pueblo sacrificable y los guerreros nos estamos estamos poniendo el cuerpo y todas las ganas, ¿no?, para que eso no suceda, que nosotros creemos que somos los dueños de esta tierra y por derecho nos corresponde y que queremos luchar para que Hachal salga adelante, pero sobre todo luchamos por el agua, que es vida y que en este momento está bastante complicada la situación, ¿no?, la contaminación, y tenemos mucha gente enferma, ya comprobado. Nosotros desde hace años estamos haciendo oficialmente un relevamiento de los casos de cáncer en Hachal, y es alarmante. Acá Salud Pública atribuye esos casos a cualquier cosa menos a como consecuencia de la actividad minera, ¿no? Y ustedes estamos convencidos de que sí. Es así. Silvina, ¿ustedes han notado cambios para peor en la salud de la población después del derrame, o esto que contás es anterior? Nosotros venimos notando cambios a partir de que se inicia la actividad minera, ¿sí? La gente se enferma, tiene muchos problemas gastrointestinales, ¿sí? Y después de esos problemas gastrointestinales, generalmente vienen problemas como, por ejemplo, el cáncer, ¿está? A partir del derrame, lo que hemos detectado ya es un contenido en sangre de algunos elementos que antes no se encontraban, ¿no? Claro. Como el caso del arsénico y otros metales pesados como el mercurio, ¿está? Entonces, esos elementos que ahora aparecen en sangre en los niños, ¿sí?, son producto de tomar el agua contaminada, ¿no? Con estos elementos y que se van acumulando en el organismo. Claro. Ese contenido que tiene el agua ahora de estos metales pesados que han, estaban algunos en menor proporción y otros aparecieron a partir del derrame, ocurrió porque, bueno, el cianuro cuando sale es de donde no tiene que ir y se derrama tanto por aguas superficiales como por subterráneas, va desprendiendo metales de la roca mientras va discurriendo, y bueno, después eso llega a otras casas, ¿no? A través de la red, claro, claro, de agua potable, ¿no? Estamos charlando con Silvina de los Santos, ella está en Hachal, ahora es integrante de la asamblea, y nos está contando lo que sucedió después de la votación que impidió que se realizara una consulta popular para que los pobladores de la zona definan qué quieren y qué no quieren en torno de la minería a cielo abierto. Una última pregunta, sí. Silvina, agradeciéndote, es ¿qué pasa tras la votación, digamos? ¿Hay posibilidad de que haya alguna especie de segunda instancia o han perdido esta posibilidad de alcanzar la consulta popular? Mira, hay el abogado de nuestra asamblea, uno de los abogados, iba a presentar como algo para apelar, un recurso de apelación, ¿no? Porque en teoría el presidente del Consejo Deliberante tiene que solicitar durante la sesión el permiso a todos los integrantes del Consejo para poder abstenerse. Cosa que no hicieron, ¿no? Directamente se abstuvieron, cerraron la sesión ahí y chao cada uno a su casa. Estamos viendo qué posibilidades hay, pero si no tenemos suerte con eso de que se vuelva a votar, consideramos que si lo tienen que volver a votar van a votar por el no. Lo que no han querido hacer es justamente eso, no dar la cara, claro. Ni siquiera les ha dado la cabeza para ni la cara ni para decir que no, claro. ¿No? Sí, porque en realidad al principio cuando presentó el proyecto todos absolutamente los 6 integrantes del consejo manifestaron que estaban de acuerdo con la consulta, con que se realizara, ¿no? Pero que necesitaban algunos informes. Entonces, bueno, nosotros dijimos, está bien, que pidan los informes que quieran, pero era de ella. Por ejemplo, una de las concejales decía que ella iba a pedir, quería un informe del Ministerio de Minería para que le explicaran qué significaba la palabra megaminería. Mega, para cualquiera, grande, ¿no? Bueno, se ve que esta concejal, desde que asumió, no se tomó la tarea de investigar y de saber sobre el problema más grave que tiene Hachal, que es la contaminación del río. Claro. Eso, entre otras cosas irrisorias, uh-huh. Bueno, les dimos el tiempo, pero sabíamos igual que era una cuestión de dilatar tiempos para tiempo no sé para qué, si después iban a decir que no. Uh-huh. Pero bueno, son las reglas, sí, del juego con las que esta gente se maneja y nosotros quedamos en el medio, siempre el hilo se corta por lo más fino, ¿no? Que, claro, es la gente, ¿no? que está sufriendo grave daño. Sí. Silvina, te agradecemos este contacto en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos presentes en general desde todos los medios de la red. La cuestión medioambiental es eje transversal de, con perdón de la palabra, de toda la de toda la red, la verdad, y desde nuestros medios en particular, por supuesto que también, porque sabemos que una de las batallas más fuertes que se juega es la que tiene que ver con la comunicación, y que durante muchos años en algunas regiones, por supuesto que no en San Juan, lamentablemente, pero en otros lugares, perdieron esa batalla comunicacional, que no se dio tanto a través de los medios, sino a través del boca a boca y de la organización de las asambleas. Sí, en ese sentido yo te quiero comentar algo, Fernando. Hace un par de personas, acá en Hatchel se hizo un encuentro nacional de radios comunitarias y estuvieron participando cerca de 100 radios de todo el país, ¿no? En ese sentido, quiero darte un poco de esperanza al respecto, porque las radios comunitarias son las que, en cierta forma, en lo comunicacional, ¿no?, sostienen la comunicación de esta lucha y de tantas otras que se juegan, ¿no?, a lo largo del país. Sí, claro, y en sí. En ese sentido, bueno, estas radios comunitarias que estuvieron aquí por Hatchel, bueno, dieron mucha difusión a nuestra problemática, pero también nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar, ¿no?, e intercambiar con personas del resto del país con sus otras problemáticas, ¿no? Y eso hace que el diálogo, ¿no?, nos permita también el intercambio, y eso está buenísimo. Yo, en nombre de la Asamblea Hatchel No Se Toca, agradezco a ustedes tres que están en el programa, a la radio comunitaria, que se llama La Retaguardia, ¿verdad? Y agradecerles muchísimo esta comunicación, porque es lo que nos permite que el resto del país siga informado, ¿no?, con este problema que tenemos. Un abrazo enorme para todos ustedes. Un abrazo enorme, ojalá, las distancias son grandes, pero nosotros, quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos y que todos los años nos encontramos en un encuentro abierto, este año vamos a estar en Posadas Misiones. Les va a quedar a ustedes un poco lejos, pero pero seguramente nosotros tenemos una radio comunitaria acá en Hatchel que se llama La Montonera, que seguramente va a querer participar, así que bueno, esperamos la invitación, así podemos asistir. Dale, seguramente les haremos llegar especialmente la invitación. Te mandamos un saludo grande. Un abrazo, hasta luego. Hemos charlado con Silvina de los Santos, ella es integrante de la Asamblea de Hatchel. Nos contó todo un proceso que va desde este impedimento que votó el Consejo Deliberante allí. 6 integrantes, 3 votaron a favor de que la población pudiera manifestarse en un plebiscito, y los otros 3 se abstuvieron. Yo creo que la abstención en este caso, creo que vamos a compartir eso con Luis y con Euge, la abstención marca a las claras que 2 cosas, que sabían que la perdían y por eso no podían permitir que la gente votara, por un lado, y que tampoco podían hacerse cargo del costo político de decir que no, entonces se abstuvieron, ¿no? Para mí da cuenta, aún en esta derrota parcial, de que hayan conseguido evitar que la gente pueda manifestarse con el voto, también entiendo que dan cuenta de una derrota política desde el poder político sanjuanino con el modo en el que tuvieron que evitar la abstención, la votación. Y por eso seguramente no sería de extrañar que intensifiquen la tarea de judicialización y demonización de los asambleístas, 40 con posibilidades de ser imputados después de haber realizado los scratches en la jornada de ayer a los 3 integrantes del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria, dije, sí. Sí, dije bien, ¿no? Sí, del Frente para la Victoria, que votaron en contra, o que se abstuvieron, y que con sus votos de abstención impiden que los sanjuaninos, o que por lo menos quienes están allí en el departamento de Hatchel y en Iglesia, se puedan manifestar acerca de qué quieren que suceda o no con la minería, específicamente con la Barrick Gold, que es la que está operando allí. Bueno, nos vamos a ir a Rosario en un ratito nada más, pero Luis, el lunes en tu programa, en el programa que compartís con Cristina Varela, ustedes estuvieron estrenando un spot

sobre todo de un lugar que se proponía justamente, no solo desde el nombre, sino desde su pertenencia partidaria, ligada al Partido Socialista, se pretendía como un lugar justamente en defensa de los obreros y con la posibilidad, que fue cierta, en muchos casos, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de edificios construidos por la cooperativa que eran para laburantes, ¿no? Pero después terminó siendo una gran estafa financiera, ¿no? Sobre el cierre. Sí, fue en la década de 80 y pico aproximadamente, ¿no? Un manejo también bastante oscuro de toda una parte de la dirección del Partido Socialista en ese momento. Eso también tuvo que ver con las divisiones que tuvo el Partido Socialista Argentino, con el Partido Socialista Popular. Y bueno, nos llevó a la crisis. En Rosario luego quedó conformado otra empresa de supermercado como Tigre, que bueno, lo que ya contó Carlos Yoldi es también lo llevaron a la quiebra y en el 2001, producto también de toda la situación que había aquí. Pero no sé si vos conocés, ustedes, Eugenia, Fer, conocen la toma. Yo he ido allí en algunas oportunidades y la verdad, el laburo que hacen, el predio, el lugar es impresionante, es grandísimo, y cómo lo han organizado y todas las actividades que tienen. Tiene una vida ahí en Rosario que es impresionante. Bueno, es una deuda pendiente que tenemos. De las tantas. Ya vamos a ir. Tenemos muchas deudas en este momento. ¿Sí, no? Sí. Bueno, nos vamos a lo que seguramente va a ser el último tema de la mañana de hoy. Eugen, te va a gustar, seguro. Nos vamos para Francia, para escuchar música de Francia. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. N'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête. Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Enredando las mañanas. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen. Hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Es para me un duelen separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, últimos 15 minutos del Enredando las Mañanas de hoy. Y lo vamos a hacer, si les parece, si están de acuerdo, con un recorrido por los medios tradicionales de comunicación. A ver cuánto aguantamos, Luis, Euge. A que no saben por cuál empiezo yo. Y por el perfil tuyo, me parece que por ahí vas a empezar, ¿no? A mí me hace reír mucho perfil y por eso siempre elijo arrancar por ahí. Mauricio Macri presentó su primera declaración jurada como presidente. Uh-huh. ¿Saben cuál es el patrimonio declarado? Estamos hablando del el oficial, el blanco, el declarado del presidente de la nación. Uh-huh. ¿Cuánto? 110 millones de pesos. Pasó de 52 a 110 millones de pesos en el año 2015. Y eso es producto de la inflación. Claro, seguramente. Y además, dice Perfil, movió 18 millones de Estados Unidos y Suiza a las Bahamas, sospechado como paraíso fiscal. Yo no sé por qué disponen sospechado como paraíso fiscal. Más que sospechado, está más que claro que es un paraíso fiscal, ¿no? Che, ¿puedo abrir un paréntesis? ¿Sí? Con eso. ¿Sí? Si tiene 110 millones, no hay ninguna posibilidad de que le haga, aunque sea un préstamo, tanto a Jorge Triaca como a la Michetti, y que se puedan comprar una silla de rueda con motorcito. Me imagino que como funcionario público el PAMI le debe de dar. ¿Por qué tienen que dar esa miseria, esa lástima que dan con la ruedita empujando? Si están en silla de rueda, está bien, no hay ningún problema, pero no den lástima. Macri, que le preste un mango para que se compren una con motor. Si además son eléctricas, ni siquiera tienen que decirle a Aranguren que baje la nafta porque no pueden pagar la nafta. Uh-huh. La verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, porque no les da cosa eso de verlos ahí a los dos juntos. Y dando esa lástima de ir con la silla moviéndose cuando cualquier hijo de vecino, una obra social, te da la eléctrica por ahí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tendrá que ver con una cuestión de dar lástima o no. Te metiste en un tema complejo, Luis. Yo prefiero cerrar el paréntesis. Bueno, cerremos. al menos yo digo, no me... No me sumo a lo de... Yo lo digo en realidad, es verdad, porque ¿qué otra cosa quieren demostrar? Uh-huh. Habiendo hoy tecnológicamente, y ellos estando en condición económica de poder tener algo práctico y que les sirve a ellos también, honestamente digo. Bueno, mientras tanto, Barrientos, no el Pitu, sino la referente de los comedores PRO sería, denunció que la Cámpora apedreó un camión de donaciones. el camión seguramente no era de donaciones, en todo caso era un camión con donaciones. pero bueno, denuncian que fueron apedreados y que le pegaron a una mujer durante los festejos de ayer en la Plaza de Mayo. ¿Qué festejo hubo ayer en la Plaza de Mayo? Yo no vi ningún festejo ayer en la Plaza de Mayo. No sé, yo te puedo decir otro de los títulos del diario La Nación. Dale, dale, cambiemos. Estamos hablando de la fiesta, ¿no? Dice, la celebración en Plaza de Mayo se vio empañada por las protestas. Uh-huh. Esta chica, Alan Soria Guadalupe, que es la que firma la nota, ¿dónde vio protestas o empañadas por grandes protestas si estaba todo rodeado por policía? No, bueno, pero estaba, como, estaban las cooperativas igual. Sí, pero no le empañaron ninguna fiesta. Primero que no hubo fiesta, como no, decís. Claro, sí. Entiendo que cuando hablan de que estuvo empañada la fiesta es en que para no visibilizar a las protestas lo que hicieron fue refugiarse primero en la catedral con el Tedeum y después con vallas que impedían llegar incluso a la catedral más que a los invitados y después se refugiaron en Olivos, ¿no? Digamos, uh-huh. Creo que hablan por eso. En todo caso también me parece que fue una la excusa que utilizaron para no mostrarse con poca gente en la Plaza de Mayo apoyándolos, ¿no? Sí. Porque si no hubiera habido manifestaciones de las cooperativas, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho el macrismo? ¿Hubiera celebrado el al calor de las masas en la Plaza de Mayo? No. No, no, pero vos sabés que también hay otra nota en La Nación de hoy donde dice que dejar al periodismo afuera es una costumbre que se extiende. En cuanto a los actos del gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, pone una referencia ayer, hablando de ese corralito que pusieron y vallas para preservarse de las multitudes que fueron a protestar. También le han armado corralitos con vallas para que los periodistas hagan su trabajo. O sea, ahora esa valla, ese corralito que quería armar por la ley antipiquete la Bullrich, no lo hacen para las manifestaciones, sino lo hacen para los propios integrantes del gobierno. Uh-huh. Le ponen corralito. Claro, claro. Bueno, ¿qué más tenés por ahí por La Nación? Por La Nación, ¿qué tengo por La Nación? Bueno, te tiro mientras uno más de perfil. Dale. Julia Mengolini explicó su polémica llegada a El 13. Recordamos a este ariete comunicacional de la juventud del kirchnerismo que estaba formando parte del panel de Duro de Domar, sobre todo, digamos, fue su actuación eso, y el noviazgo con Fito Páez fueron sus actuaciones más, mirá vos, más logradas. Pero Mengolini llegó a Canal 13 y además dijo que todos querían ser la nata, o sea, un desastre. Y ahora tuvo que salir a aclarar un poco y dijo, a ver, tras la lluvia de críticas, realizó un descargo a través de Facebook. Mira vos, dice, a los que me dicen panqueque, algunas aclaraciones respecto de mi desembarco en la Corpo. En primer lugar, no hay desembarco, me invitaron a hacer un reemplazo de unos pocos días. Sobre Jorge Lanata dije lo que pienso desde hace años, que fui su admiradora cuando dirigió Página 12 o condujo programas... Uh-huh. Bueno, nada, la está intentando arreglar porque obviamente ya está, claro. No le demos más, o sea, espacio. Y terminó la declaración diciendo, no me digan panqueque, díganme crepé. Exacto. Y cierra diciendo, tanto escándalo por un reemplazo de unos días en un programa de televisión, mientras tanto este gobierno por el cual muchos colegas hicieron campaña sigue generando más desocupados y más inflación. Julia Mengolini volvió al campo popular desde su Facebook. Bien, yo te puedo dar una última, si querés, de La Nación. Dale. Federico Pinedo se enojó con Jaime Durán Barba. Dijo que no representa al presidente ni al PRO. Parece que ahora en Cambiemos y en el PRO y péguenle a Barba, porque uh-huh. salieron todos a darle después de las declaraciones del Durán Barba con... Sí. Contra el Papa Francisco. No, sobre todo con la vía pobreza. Claro, ¿no? Sobre todo con las declaraciones sobre la pobreza y de ahí con Joaquín Furriel, con el actor, preguntándole en el marco del almuerzo de Mirtha Legrand o de la cena, claro, ya no claro. sé qué es, diciéndole si había visto él algún muerto de hambre. Nada, Este hombre cada vez que habla deja expuesto no solo su pensamiento, sino claramente el pensamiento del gobierno, ¿no? Porque si vos lo tenés como principal armador de la campaña, principal difusor de la campaña, el que arma las estrategias, el de la empanada debe haber sido él, seguramente, ¿no? Sí. Bueno, pero ahora todos están corriendo, ¿viste? Uh-huh. Pero el tipo sigue ahí firme y Macri no dice nada, ¿no? Aparte, la última está buena, las declaraciones de este tipo, o no entiende nada de política o es un provocador profesional. Sobre el Papa Francisco dijo, no creo que el Papa sea un líder político que tenga mucho éxito. Uh-huh. Me parece, la verdad es da risa ya de las pavadas que dice este tipo. Y sabés lo peor de todo, ahora sí, en serio, es que los medios de comunicación lo llevan para que hable. Vos no sabés si es un pelotazo en contra, lo ponen a propósito o, uh-huh. o qué, ¿no? Claro. Bueno, siempre el asunto es no solo si lo llevan o no lo llevan, sino para qué lo llevan, ¿no? Porque si claro. lo llevan con la disposición a preguntarle, a repreguntarle, está bien que lo lleven. En todo caso, le hacen un favor a cualquier tipo de oposición a Macri. Pero si lo llevan para dejarlo hablar y no le preguntan como hace Mirtha Legrand, claramente lo llevan para que instale un discurso que en muchos sentidos es xenófobo, muy claramente. Che, hablando de cómo presentan los medios ciertas noticias, en Perfil tengo un título que dice, ahora ya nos vamos para página 12, pero un título que dice, un custodio presidencial mató a un ladrón que trató de robarle. Uh-huh. Y yo me preguntaba, mientras lo leía, si hubiera sido al revés, si el ladrón hubiera matado a la víctima de su robo, dando por cierto la versión de que estaba robando, no lo sabemos, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el título, no? Porque aquí... asesinaron a un policía. Sí, un custodio presidencial mató a un ladrón que trató de robarle. La verdad, digamos, una persona asesinó a otra, primero, arranquemos, ¿no? Después vemos en qué contexto, me parece a mí. Pero bueno, sabemos que los medios no van a hacer eso. Una tuya y nos vamos para página. No, vamos a página. Demos vuelta a la página. Dale a las últimas noticias. Hacen eje y foco seguramente, lo van a hacer mañana también en la edición impresa de la declaración jurada de Macri, con el doble de lo declarado en campaña y 19 millones en Bahamas. Uh-huh. El ajuste tarifario 2016 está terminado, dijo el ministro Frigerio. Che, qué bueno, qué suerte, ¿no? Que terminó el ajuste tarifario del 2016 a preparar... No habrá querido decir... Con el ajuste tarifario del 16 están todos terminados y liquidados. Hay mucho revuelo, sí, con el tema de las tarifas, el aumento y los que eso lo reflejan todos los medios, los amparos que están empezando a salir, porque realmente es una barbaridad lo que está pasando. Uh-huh. En el sur, directamente hoy estaba escuchando al gobernador de la provincia de Río Negro, creo que es, sí, el sucesor de Soria, ¿no? Sí, Beretelnik, sí. Donde directamente tienen que cerrar todo, hay hoteles turísticos que ahora tienen que trabajar a pérdida en esta temporada invernal, por ejemplo Bariloche, toda esa zona, porque ya tienen los paquetes vendidos y no lo pueden ahora reajustar al que ya tiene para entrar. Uh-huh. Y es impresionante, y bueno, ni hablar de, obvio, las casas de familia, ¿no? Claro. Más lo que es en el sur, que si no tenés gas es imposible vivir porque te morís, sí, de frío. Sí. Bueno, no nos vamos, che, no, nos quedó afuera de nuestra agenda, nos quedó afuera, bueno. Y lo retomaremos mañana seguramente, lo que tiene que ver con la con lo que sucedió en San Luis, con la Asamblea del Buen Vivir, que realiza intervenciones todos los 25 contra Monsanto y contra la mega minería, uh-huh. y que sufrieron ayer allí también parte de la represión y la demonización. Será tomado mañana seguramente. A pedido de cordobeses, nos vamos con Rock Rutero, nos pidieron. Rock Rutero. Rock Rutero, exacto. Ah, Rock Rutero. Rock Rutero, sí. Y sería algo así como Ruta 66, más o menos, una cosa así. No, nos pidieron específicamente a estos, que no son, la verdad, un estreno. Nos vamos con Creedence Clearwater Revival. Muy bueno. Hasta mañana. La seguimos desde la caterva. Chau, chau. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.